más, ¿eh? ¿No? Ah, perfecto. Pero con una condición, quiero que los maulinos, que tocan tan lindo los maulinos que me acompañen. En una milonga. ¿Con eso no? Por el mismo precio. ¿Ya? Por favor. Entonces, ¿más arriba las que luchan? Van arriba, van. Van arriba las que luchan.